todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Los caminos nos llevan a Roma, si no son la guardia, es Rick Astley el que nos conduce directamente hasta tu corazón, y son mil calles las que te llevan cada mañana a sintonizar la 94.4 de la frecuencia modulada aquí en 80. Y para los que todavía no han desayunado, vamos a poner sobre la mesa la primera tarta del día. La tarta del ingrediente que tú quieras. Lo importante son las 68 velas que tenemos que poner y soplar, si es posible, de una sola vez, porque vamos a recuperar efemérides de estos días. El 11 de octubre del año 1946 nacía en Filadelfia, Estados Unidos, Daryl Hall, que fundó en el año 72 el dúo Hall and Oates junto a John Oates. Y dentro de este popular dúo, el éxito le llegó de la mano de temas como Man Eater, Private Days, Rich Girl, I Can't Go For That, o Say It Isn't So. Y a partir del 84 comenzó su carrera en solitario, pero se unió después a su antiguo compañero para publicar otro disco de estudio. Vamos a celebrar ya nuestro primer cumpleaños del día con Daryl Hall, y vamos a recordar uno de sus temas más imprescindibles junto a John Oates, el Man Eater. Y felicidades para esos 68 que le caen a Daryl Hall. Conecta con todos tus recuerdos en 80. sonido elegante y exquisito de un artista nacido como Sananda Maitreya en Nueva York, pero más conocido como Terence Trent D'Arby. Sign Your Name, con solo 25 años, compuso esta cancioncita. Y ahora, para llegar a las 9 y media, yo te propongo un viaje muy especial. Aunque hayas venido esta noche de viaje, pero te recomiendo que nos vayamos de camino nada más y nada menos que hasta Soria. Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. Escucha esto. tiene sentido sin el sol y nosotros sin ti. Gracias por escuchar Sol FM. Si quieres estar sano, empieza cuidando tu salud dental en Clínica Isla Dent. Te ofrecemos garantía de 10 años en tratamiento de prótesis. Blanqueamiento sin sensibilidad en clínica en 30 minutos por solo 50 euros. Clínica Dental Isla Dent, en calle Isla Alegranza, zona Noreña. Teléfono 957-464849. Queremos verte sonreír. Bailando, bailando. Ay, qué rico lo paso bailando y gozando en la Torre San Carlos. Qué buenos ratos pasamos en la Torre de San Carlos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Que aún no nos conoce? Pues en la Torre de San Carlos, todos los viernes, clases de baile gratuitas. Sí, sí, gratuitas. Y los sábados, música en directo con Papito. Estamos frente a Chinalandia, juntos a la gasolinera San Carlos. Te esperamos. Escuela Master Natura, tu escuela de formación en terapias manuales. Te ofrecemos cursos de formación en quiromasaje, osteopatía, drenaje linfático manual, auriculopuntura, masaje deportivo, masaje tailandés, reflexología podal. Todos nuestros cursos están recomendados por APTN Cofenat y llevan su sello de calidad. Estamos en calle Realejo 6, pasaje frente parada bus, teléfono 957-94-1535, en masternatura.com y Facebook. ¿Estás organizando una despedida de soltera? No busques más. Tenemos algo diferente para ti. Juegos, bailes, disfraces, animadores latinos. 2 horas de animación continua, animador y actuación picante. Y una sorpresa para la novia. Y todo por menos de lo que imaginas. Llama ya. 610-050-104 o pregunta en Sol FM por nuestras despedidas de animación. Disfruta de la vida y de cada momento. Nosotros te acompañamos. Somos tu radio, Sol FM. A Carlos de San en 80s. Y así hemos repasado ya el ecuador de nuestro programa, de esta entrega de 80s correspondiente al martes 14 de octubre del año 2014. Ya sabes que a esta hora siempre te recuerdo cómo puedes escuchar o contactar con nuestro programa. Ya sabes que estamos cada día para ti a través de la 94.4 de la frecuencia modulada para Córdoba capital, 94.7 si te encuentras en la zona del Valle de los Pedroches, y como no, a través de internet en www.solfmcordoba.com, así como en las aplicaciones Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Y Ocio Nocturno, que es la aplicación que te puedes descargar desde ya de forma totalmente gratuita, y podrás conseguir cada mes premios directos, que no son descuentos, son premios directos por registrarte, poner tu nombre, dirección, correo electrónico, teléfono y documento de identidad, y podrás participar además en más descuentos que vamos a comentarte más tarde. Y si quieres contactar de forma directa con este programa, tienes 2 formas de hacerlo: a través de nuestra comunidad de Facebook, www.facebook.com/80sconcarlosdesan, todo junto, facebook.com/80sconcarlosdesan, y también, como no, tenemos una dirección de correo habilitada para ti: 80sfm@gmail.com. Siempre con letra 80sfm@gmail.com para que nos mandes tu sugerencia o petición. Estamos esperándote en 80s. Para recordar una efeméride triste, aunque siempre con una sonrisa en la boca, la que nos ponía este gran artista que fallecía el 12 de octubre del año 1997, víctima de su pasión por volar, ya que John Denver tuvo un accidente en las aguas de la bahía de Monterrey, desde donde su cadáver fue rescatado. y solo tenía la edad de 54 años, casi 54, porque había nacido el 31 de diciembre del año 43. Fue uno de los artistas pioneros en el country y en el año 74 compuso un tema inolvidable que es el que recordamos ahora, a pesar de que se cumplía este fin de semana 17 años de su trágico fallecimiento. John Denver, un genio, con Take Me Home, Country Roads. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country road. Con todos tus recuerdos en 80. Oh, baby. Genios incontestables del sur de los 70 y 80, también con una muerte trágica, aunque no como en el anterior caso, sino una muerte buscada y encontrada, por desgracia, la de Marvin Gaye. Lo escuchábamos ahí con ese Sexual Healing. Ya con buenas noticias, que tenemos que empezar la semana con una sonrisa, una semana más corta de lo habitual, y es que te cuento que hasta el próximo 3 de noviembre va a estar abierto el plazo para todo aquel o aquella que esté interesado en encarnar al rey Melchor en la próxima cabalgata oficial de los Reyes Magos. La solicitud para poder participar debe presentarse en el registro general del ayuntamiento de nuestra ciudad o en los de los distintos centros cívicos municipales existentes en nuestros barrios. La delegación de fiestas contestará a todas las solicitudes recibidas, confirmando su admisión si se reúnen los requisitos existentes y asignándole un número para el sorteo, que se celebrará el 11 de diciembre a las 9 de la noche en el salón de plenos del ayuntamiento. Las personas interesadas deben tener edades comprendidas entre los 18 y 65 años, nacidos en Córdoba o con residencia oficial en nuestra ciudad. Y si eres mayor de 65 años, puedes presentarte si junto a tu solicitud acompañas un certificado médico que acredite que reúnes las condiciones físicas adecuadas. Además, otro de los requisitos es no haber sido designado en ediciones anteriores. Tienes hasta el 3 de noviembre, si te hace ilusión, salir en la cabalgata del próximo año, del 5 de enero de 2015, hasta el 3 de noviembre en el Registro General del Ayuntamiento o en los distintos centros cívicos de nuestra ciudad. Ya sé lo que me vas a decir, que estás bastante empachado de la anterior tarta, pero es que tenemos que poner otra sobre la mesa. Y en esta ocasión con más velas, con 73, vamos a intentar soplarlas y apagarlas de un solo soplido, porque fue el 13 de octubre de 1941 cuando nacía Paul Simon, el 50% de uno de los dúos más exitosos de la música de los años 60, que solo duró 5 años, pero 5 años en la cumbre del éxito. Y cumplimos los 73 de Paul Simon disfrutando del sonido del silencio. Talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound. With dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. Talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fools said I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell, echoing Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Se retira el sol y los hombres acechan, sentados a la puerta del bar.

first inch is yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. De estilos en la sintonía de 80s con Radio Futura y el Tonto Simón, y hasta ahora mismo con In Excess y Need You Tonight. Y nosotros que vamos ya poniendo punto final a esta entrega de 80s en este martes 14 de octubre. Y atención, no te vayas muy lejos porque llega José Tena con la mejor música del panorama actual en Soleando de 10 a 12. Mientras tanto, nosotros estamos en facebook.com/80s con Carlos de San y en 80sfm@gmail.com. Hasta mañana, que tengas una gran jornada de martes y que la radio te acompañe.